bocinas, mariachis y canciones. Y esos charros que traen sombrero ancho. Bonita. Esa yegua la sana y pajara. Pa' enseñarlas a echar unas manganas. Y montarle y quitarle la batrera, que rechude en la fiesta del Bajío. Ay, qué lindas sus hembras y su sol, rinconcito que guarda el amor mío. Ay, mi vida, tuya es mi corazón. Solo es buena para el fierro del patrón. Las mujeres han de ser como todas las otras, que se engrean y se amansan con su dueño.